Don Gerardo, César Gerardo de los Santos, de las Vírgenes María, de todos los Santos de Dios, Milani, va a estar presente en las audiencias de la Mega Causa 3, que se reanuda hoy en minutos nada más. ¿Cómo estás, Gabri Schaller? Muy buenos días a ustedes, Gabi, y a toda la audiencia de Voces. ¿Cómo están? Que llega justo en que lo hubiésemos programado en el momento exacto. Sí, bueno, así es. Se ha hecho lugar al pedido de Milani de participar de la audiencia. Lo estuvo haciendo las dos audiencias anteriores por videoconferencia y solicitó estar presente. Tenía intenciones de mirar a los ojos a sus acusadores. Así que bueno, es un derecho que él tiene. Lo que sí estaba en discusión es si se hacía lugar al lugar donde él pedía venir. Porque lo lógico y lo primero hubiese sido que él viniera a la cárcel. Pero bueno, él dice que la cárcel de La Rioja no está apta para acogerlo. Eso demuestra que el tipo se considera de otra categoría, ¿no? Porque tenemos unos cuantos presos nosotros en la cárcel y también son personas. Claro, ¿no? Y cielo, no solo genocidas están detenidos ahí, sino presos, digamos, de los que se considera comunes. Claro. Que nadie dice nada de eso. Claro. Entonces, el pedido de él fue que se lo aloje en el regimiento. Y ahí está alojado ahora. Algo que ha causado mucho descontento dentro del ámbito de los que estamos alrededor de este juicio, porque el ejército, el batallón de ingenieros 141, es precisamente el lugar donde él cumplió funciones y el lugar donde cometió los delitos. Entonces, suena como muy loco, ¿no? Es como decir que un asesino que mató a una determinada persona en un determinado domicilio, para poder transcurrir el juicio, se lo aloje en ese domicilio. Es una cosa media extraña y como suena morbosa, ¿no? Pero bueno, sabemos que estas cosas son así, estamos acostumbrados a verlo, lo vamos a seguir repudiando, sabemos que no está bien. Pero bueno, tampoco que se le tenga consideraciones, claro, a él en particular. Privilegios, lo que vos decís, lo primero, o sea, tienes que estar con los presos comunes, o en todos lados, en cualquier cárcel. Lugar, en la cárcel común. Ya de por sí los presos, claro, los genocidas, tienen un lugar particular diferente al resto en las cárceles, inclusive en la cárcel de La Rioja. Pero bueno, parece que ese nivel tampoco le alcanza a Milani, y bueno, pidió que se lo alojara en el regimiento. Bueno, está en el regimiento, hoy va a estar en la audiencia. Recordemos que en estas audiencias tenemos que dilucidar qué ocurrió con el desaparecido riojano César el Tuco Minué. También están las denuncias de la familia Olivera, de Mata, de Schaller, de Miguel Godoy. Entonces, bueno, esperemos que el tribunal pueda indagar y pueda dilucidar, a ver si puede esta gente confesar qué es lo que hicieron con el compañero desaparecido, cuál fue su destino. Recordemos que hay quienes lo vieron en La Perla. Y bueno, esperamos que esta audiencia de hoy tenga sentido, ¿no? Porque todo el gasto que se hizo y todo lo que se postergó y los años que han pasado amerita a que el juez pueda poner luz y poner una condena ejemplar. Exactamente, la condena que se merece. Así es. Así que bueno, en la puerta del tribunal ya estamos armando la radio abierta, Voces por la Memoria, así que a toda la audiencia de Radio Voces le decimos que nos vamos a estar encontrando ahí, vamos a estar acompañando. Sabemos que es muy difícil para las compañeras y los compañeros declarar, testimoniar en estas causas, sobre todo con la mirada intimidante de los torturadores y los represores enfrente, ¿no? Así es, y bueno, también recordar, como siempre lo venimos haciendo, que Milani no es el único acusado, hay como son cerca de 7 u 8 represores más. Sí, y también está nuevamente el ex juez federal Roberto Catalán, sentado en el banquillo, así como también otros nombres que nosotros ya los tenemos bien escuchados, como Goenaga, claro, está Moliné, Chaelo, el médico Moliné, que han venido. Alcántara, Rodríguez Alcántara, que también es una plapata civil de. Sí, y algunos de los represores como Santa Croce, que también vienen quedando absueltos en las causas anteriores. Entonces, una vez más, se lo identifica en los lugares de detención clandestina y como autores de torturas. Bueno, recordamos que la audiencia va a comenzar 9:30 acá en el... estoy pensando que estamos en la radio abierta. No, en el edificio del Tribunal Oral Federal, ahí en el edificio del Correo, la puerta de al lado, digamos, de entrada del Correo, pueden ingresar con el documento, si sos mayor de edad, y si el lugar, la sala es no es muy grande, así que puedes ingresar hasta que hay capacidad de sillas. Y si no, te quedás abajo en la radio abierta acompañando, porque ahí siempre somos muchos. Así es, así que los esperamos y los convocamos. Aquellos que quieran presenciar este juicio histórico, los esperamos en la vereda frente al Correo. Exactamente. Gracias, Gaby. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa, ¿le parece, sí, operador? Sí.